y anuncian lluvias, sí. Lo cual sería fantabuloso. Sí, total. Sí. Para la torrita. Sí, ayer veía... Bueno, ¿sintió el temblor? No. ¿Ayer en la mañana? No. 8, le digo la hora exacta porque... ¿Ayer a la mañana? Miré estaba, la hora. Sí, estaba 8, levantada esa hora. 8 horas, 18 minutos... Hubo un movimiento sísmico, un movimiento ajá. telúrico, un sismo que se sintió, por lo menos en Nono. En Las Rabonas tengo ahí chequeado que también lo han sentido, sí. Minaclavero, Curabrochero. Uh-huh. El epicentro fue Minaclavero, fue ajá. de 2,7... Qué raro, mi casa se resienten. Sí, sí. Pero, bueno, vio que depende... Capaz que estaba haciendo algo, exacto. no sé. Depende sí. de qué estás haciendo en uh-huh. ese momento, lo sentís o no. Si estás... trasladándote en algún vehículo, no te das cuenta. No, claro. Bueno, yo estaba en la cocina de mi casa, sí, sentado en una silla y se sintió ahí. Sí, a esa hora. Sí, sí. Sí. Lo sentí ayer. A 4 kilómetros de Minaclavero, del centro de Minaclavero fue el epicentro, 10 kilómetros de profundidad, 2,7. Bueno, uh-huh. movimiento. Acá alguien me dijo una vez que eso es. Después, generalmente dice son después de la lluvia y de las crecientes. Bueno, en este uh-huh. caso ya bueno, hubo alguna lluvia, pero no hubo sí. creciente. Uh-huh. Porque dice que de la misma manera que crecen los ríos en superficie, uh-huh. Hay movimiento subterráneo de agua. Seguro, y el terremoto, el sismo en esta zona, me ha dicho algún hombre alguna vez, uh-huh. es una escaya, dice una piedrita que quedó mal encajada en un río subterráneo, se movió, entonces eso hace que tiemble arriba. Me gusta ¿será? La idea. No sé si será así, pero está buena. Es un lindo relato. Sí, me gustó sí. mucho, por eso lo retuve ahí en la memoria. Es como para ilustrarlo, es claro, un cuento. Sí, me gustó. Bueno, le decía, para el fin de semana se espera aumento gradual de la temperatura con ambiente cálido a caluroso. Uh-huh. Las temperaturas alcanzarán entre los 28 y los 30 grados calorcito, acá sí. en Tras la Sierra. El viento, claro, con esta, con sí. estos números de temperatura. Viento norte, exacto, a full. Viento norte. Uh-huh. Para el día de hoy, sábado, tiempo estable, aumento de la temperatura. Viento moderado del norte. Tuvimos unos días ventosos en la semana. Sí, tremendos. Impresionante el viento. Espero que no sea lo mismo, ¿no? Viento moderado, dice. Uh-huh. Bueno, la mañana y las nochecitas frescas. Y bueno, ahí entre los 28 y hasta 32 grados, depende uh-huh. de por dónde ande usted. Sí. Entra a la sierra, va a tener esas temperaturas máximas. Está bueno. Y para mañana un poquito menos de calor, pero va a empezar a rotar el viento hacia el sector sur por uh-huh. la tarde. Y se espera que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes pueda agüita. Haber algo de lluvia. Uh-huh. Ojalá. Ojalá, sí. Vamos a ver, esto es lo que dicen quienes pronostican el clima. Uh-huh. En este caso es Romina Abrate, que la uh-huh. vengo siguiendo, ahí publica en redes sociales y generalmente acierta. ¿Es de acá, ella? Mira, ella no sé de dónde es, pero publica para Tras la Sierra, uh-huh. sí. Generalmente... Qué loco la meteorología, qué interesante. Re interesante. Muy. No sé de qué se están valiendo sí. estas personas para dar... Bueno, hoy con la tecnología sí. y sí. todas estas cuestiones satelitales, los uh-huh. movimientos de las corrientes de aire... Sí, está todo... Hay como mayor... Fácil. Sí, más disponible claro. que hacer meteorología a principios del siglo XX. Yo conocí ¿no? un hombre en la Patagonia, en el sur, hace, no sé, muchos, muchos años, que tenía todo un sistema, vivía en el medio del bosque y sí. tenía un sistemita que él se había armado casero ajá. con cositas, alambrecitos, tachitos, qué sé yo. Y ¿Y en ese momento me explicó todo, cómo funcionaba cada elemento y él sí. pronosticaba con ese sistema totalmente artesanal. Ajá. Era su estación meteorológica, un personaje... Habría que ahí chequear con, sí. qué, con qué se arma eso, porque sí. Es algo que a mí me gustaría tener, por ah, ejemplo. Bueno, sí. O algún sistema casero que te permita pronosticar un poco el clima. Y es que ahora hay una tecnología que, bueno, te da una facilidad, está todo, digamos, te metes en internet y está todo esto satelitalmente, ¿no? Sí. Pero yo creo que también hay otros saberes, ¿no? Respecto no, es que al siempre, clima, eso iba a decir, siempre existieron formas de... Las aves, ver el comportamiento también, de ciertos animales, sí, la luna, uh-huh. la disposición, la forma de las nubes, los vientos, sí. un montón sí, de totalmente. Variables para observar que le van... adelantando a quien conoce, claro, lo que pueda llegar a suceder. Yo recuerdo, por ejemplo, en Bajo el Molino, acá en Nono, hace muchos años, unos cuantos, ver a Dardo Nieva, vecino, que todavía vive ahí en el barrio, verlo arar la tierra. Sí. Y muy loco cómo se disponía, claro, a armar el arado de mancera o el aradito así para arar a mano con el caballo, en el medio de la seca, después de un invierno totalmente seco, en primavera, cuando vos decís, este hombre, ¿qué? No le va haciendo esto hoy. Claro, no le va a dar para sembrar porque hace falta algún agua. Claro. Y no había nada que a mí me dijese que podría llegar a llover. Sí. Empecé a darme cuenta que había que mirar a Dardo Nieva cuando movía la tierra, que era una señal para mí de que al otro día o a los dos días llovía, así, clavada. Uh-huh. Y ahí lo tenía el tipo ya con su sabiduría sembrando. Cuentas. Y él, claro, observaría estas otras cosas, ¿no? Claro. Si se forma alguna nube, cómo se comportan los animales, la disposición de la luna, ¿no? Todas esas cosas. Que la verdad que me queda pendiente todavía una charla, claro, que lo tenemos ahí en el barrio, a Dardo, para que pueda transferir, ¿no? Contar sí, ese totalmente. Ese conocimiento. Sería hermoso que lo sí. pueda compartir, ¿sí? Lo voy a ir a buscar. Bueno, vamos a dar la vía de contacto. Si se quieren comunicar con el programa, lo pueden hacer. Acabamos de encender el celular, que es el 1557-0127, 570127. Allí nos pueden mandar mensaje de texto o WhatsApp, foto, video, audio, y lo compartimos. Y también el particular que tengo acá, que es el 15-56-07-43. Se me atraviesan los números, pero lo dije bien. 15-56-07-43. A esos... Mientras que no sea el DNI, está todo bien. Sí, no, el DNI me lo acuerdo. El DNI me lo acuerdo. Bueno, a esas vías nos contactan. Y si andan por Nono, se pueden llegar. Estamos dentro de la biblioteca Licha Fune, que ahí la tenemos a la Licha en ese gran cuadro. Observando, frente a la Plaza San Martín, en la localidad ella de Nono. Ella mira para la plaza igual. Y sí, yo también. Yo no. Bueno, en algún momento tenemos que rotar. Rotar, sí. Vamos a hacerlo. Bueno, no sé. Tenemos que salir afuera, porque eso ya lo dijimos. Sí, eso ya lo dijimos. Hagámoslo. Sí. Eso lo vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a tener invitados. Estamos con una seguidilla, vamos a tener una seguidilla de charlas al aire con personas que cumplen función dentro de la municipalidad de Nono. Acá en nuestro pueblo queremos conversar, charlar, conocer, qué es lo que hacen y cuáles son las posibilidades que le presentan a las vecinas y los vecinos de Nono desde cada una de las áreas. Recordemos, estuvimos hace un par de sábados atrás charlando con Juan Manuel Negretti, quien está a cargo del área de modernización y TICS, Tecnología de la Información y Comunicación, en la Municipalidad de Nono, aquí al ladito, en el punto digital, que hoy nos rescató. La verdad, lo tenemos que agradecer al aire, que se nos rompió el enchufe de una computadora que no reaccionaba, y acá tenemos transformador de repuesto que hace posible que hoy en este minuto estemos al aire. Así que gracias al Juanma. En el día de hoy vamos a tener a Juan Pablo Molina. Él está a cargo de la Dirección de Planeamiento Urbano en la Municipalidad de Nono, así que vamos a estar charlando un poquito de qué es esa área, qué trata, qué temáticas y qué posibilidades le acercan desde ese sector a las vecinas y vecinos de Nono, que me imagino tiene que ver con la presentación de los planos para las viviendas, locales comerciales, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos enteraremos de eso y más cosas quizá de la mano de Juan Pablo Molina. Eso va a ocurrir después de las 11 de la mañana. ¿Tendremos columna de artes? Sí, tenemos una columna hoy de una hermosa poeta. Ajá. del centro de Europa, una gitana. Una gitana, sí. me gusta la gitanidad. Sí, a mí también. Sí. Me gusta el concepto de vida que tenían. Uh-huh. Bien así trashumante, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a poner la oreja. El Rodri Navarro Akiki lo vamos a tener, pero en formato grabado. Ya mandó el audio hace un ratito porque está hoy, que están sucediendo, y desde ayer, estas terceras jornadas de historia en el Valle Tras la Sierra, que organiza ya hace un tiempito el Instituto Carena, el terciario uh-huh. de Mina Clavero, en conjunto con la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores y la Junta de Historia de Nono. Está hoy Rodrigo moderando algunas de las actividades. Esto virtual uh-huh. Está sucediendo desde el día de ayer y durante toda la jornada de hoy. Hoy cierra con temáticas muy interesantes, pero uh-huh. vamos a conocer un poquito más en el audio que nos mandó el Rodri más adelante. Sí decir, saber que para quienes les interese el tema, la temática, van a estar disponibles las charlas, uh-huh. los debates, no sé qué. Quedan grabadas y sí. se puede acceder a ese material. Se va a poder acceder uh-huh. a ese material en el canal de YouTube, creo, sí. del Instituto Carena. Ah, buenísimo. Así que está muy bueno porque aborda la historia de Tras la Sierra desde múltiples ópticas. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, ya nos enteraremos de qué, qué trata esta tercera jornada de Historia del Valle. En el día de ayer se realizó finalmente la caminata de los pueblos originarios sí. a la ciudad de Córdoba capital. Uh-huh. Vamos a intentar comunicarnos dentro de un ratito con Pablo Reina, de uh-huh. una de las comunidades de Pueblo Nación Comechingón, para que nos cuente cómo se vivió esta histórica jornada, uh-huh. esta caminata en la ciudad capital de nuestra provincia por parte de una gran cantidad de comunidades de pueblos originarios que vienen denunciando atropellos uh-huh. desde sí. hace mucho tiempo, sí, pero sí. recrudecidos en los últimos meses, fundamentalmente en esta época pandémica, sí. En donde diferentes intereses quieren quedarse con lo poquito de Exacto. territorio. Que, seguir desplazándolos sí. de sus tierras, ¿no? Así es. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver si podemos establecer un contacto para que nos cuente cómo estuvo esa caminata en el día de ayer. Bueno, tenemos algunas efemérides uh-huh. para compartir, pero antes de ir a eso, sí decir que hoy se cumplen 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Sí. Desaparece este albañil después de declarar como testigo de cargo en el juicio contra el ex comisario Miguel Echecolás uh-huh. en ese juicio en la ciudad de La Plata por crímenes de lesa humanidad. 15 años de la desaparición de Jorge Julio López, y también hoy se cumplen 3 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, uh-huh. esta joven de la localidad de La Paz, aquí en sí. Tras la Sierra, que regresaba del colegio secundario y no se la volvió a ver hasta el día de hoy. Va a haber actividad en La Paz uh-huh. en el día de hoy por la tarde, después vamos a contar algunos detalles. Bueno, dos hechos que tienen que ver con la desaparición de personas sí. que, bueno, lamentablemente se relacionan con la fecha, ¿no? 18 de septiembre. Un titulito nomás de una buena del 18 de septiembre. Sí. Primavera sin Monsanto. Sí, eso. ¿Se acuerda? Muy buena. Sí. Sí. Barrio Ituzaingó, uh-huh. no. Malvinas, Argentina, me confundo. Barrio Ituzaingó anexo era de las sí. madres de Barrio uh-huh. Ituzaingó, de los Exacto. pueblos fumigados, ¿no? En este caso, se homenajeará en el día de hoy la lucha que logró echar a la multinacional de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. O sea que sí. tenemos esta para revitalizarnos para un poquito sí. ¿no? y para celebrar. Sí, va sí. a haber un laburazo hicieron tremendo, las mujeres de ese sí. barrio. Sí, tremendo. Así que bueno, vamos seguramente a dar algún otro detalle. déjeme decirle que tengo un kilo de yerba grapia milenaria en el auto, ajá, acá en Nono. Sí. A ver si está escuchando Sebas de las calles, que se ganó en un sorteo en la radio El Grito ese kilo de yerba. Y yo se lo arrimé hasta Nono para que le quede un poquito más cerca. Así que si alguien le conoce o si está escuchando, que sepa que hasta las 2:30 de la tarde, claro, está acá, frente a la Plaza San Martín, en la Biblioteca Licha Funes, ese kilo de yerba. Arrímese a buscarlo, a retirarlo, por favor, porque ya me estoy quedando sin y no quiero abrírselo a ese claro, paquete. No, corre no, riesgo. Corre riesgo, corre riesgo. Bueno, ¿qué le parece si hacemos la apertura musical de este programa? Muy bien, me parece. Bueno, tiene que ver con una efeméride. Uh-huh. Antonio Tormo. Sí. ¿Le suena? Sí. Bueno. En el año 1913, el 18 de septiembre, nacía en la provincia de Mendoza, en la localidad de General Gutiérrez, este cantante de música folclórica. En el año, o en los años 30 del siglo XX, década de 1930, integró la Tropilla de Huachipampa. Uh-huh. La Tropilla de Huachipampa fue uno de los primeros conjuntos folclóricos en tener éxito, uh-huh, no solo en Argentina, sino en varios países de la región. Claro. Allí cantaba Antonio Tormo a dúo con Diego Canales. Hay una historia muy loca entre ellos, porque Diego Canales era tonelero allá en Mendoza, actividad que tiene que ver con la producción vitícola, exacto. Vitivinícola. Ajá. Y vitícola también. ¿Sí? Digo, ¿existe esa palabra vitícola? No, le voy no sé a buscar. ¿Sí? Vitivinícola existe. Claro. Vitícola no tengo ni idea, pero a mí me parece que es linda. Es como mi hermano inventaba siempre palabras y eran, no me acuerdo ahora porque éramos chicos, pero tenían lógica, estaba bien, pero no existían. No. Y era siempre muy gracioso porque él inventaba palabras y él te las tiraba como si esa palabra existiese, ¿viste? A ver, usted dice la vitícola. No sé, yo no digo que no. No, solo no, que no la preguntó. Conozco. No, yo le digo, ¿qué sería entonces la vitivinicultura? Exacto. Si es vitivinícola para esa palabra. Pero si yo digo vitícola y puedo decir viticultura. Sí. La viticultura tiene que ver con el proceso vitícola y el manejo del cultivo de la vid. Perfecto. Fíjese que... Mano a mano hemos quedado. Me gusta más porque es más corta que vitivinícola. Está bien, bueno, nos desaznamos un poco. Aparte, si uno ya entró en el ambiente del vino, más vale usar palabras cortas. Te salen las palabras más cortas. Sí, a mí me salen más cortas. Así es. Bueno, Antonio Tormo le decía, fue tonelero, porque su padre fue tonelero también. Y este hombre, Diego Canales, era tonelero, trabajaba en los toneles junto a su papá. Uh-huh. Y él entró a trabajar con Canales y yo me imagino en el laburo y ahí se dio la charla y el canto. Sí, sí. Y formaron el dúo. Es un contexto muy favorable. Claro. Para la canción. Para la canción, claro que sí. Y ahí formaron la Tropilla de Huachipampa en donde cantaban a dúo. Por ejemplo, no sé, muchísimos temas de otros compositores han cantado, han grabado y demás, no voy a dar todos. Pero, por ejemplo, en 1950 graba el simple El Rancho La Cambicha, que es una especie de chamamé. Esta canción es de Mario Millán Medina y se convirtió, fíjese, hasta el día de hoy, en el mayor éxito de la historia musical, vendiendo 5 millones de copias. Espectacular. Sí. En 1955, Tormo fue prohibido por la dictadura militar que derrocó al general Perón. Bueno, se lo conoció también como el cantor de los Cabecitas Negras. Claro. Le decían... Antonio Tormo, que más allá de su historia personal, tiene una voz tremenda. Nos va a deleitar en el programa de hoy con varias canciones, casi ninguna de su autoría, pero sí podemos apreciar su bellísima voz, en este caso con una zamba primero y una canción después, dos al hilo. Perfecto.

entonar esta canción. Lingerazón, corro el mundo y no sé a dónde voy. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía. Para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas redejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sinrazón, de una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañador, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Lingerazón, corro el mundo y no sé a dónde voy. ¿A dónde voy? Lingerazón, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Escuchábamos la voz de Antonio Tormo, primero con la zamba Quiero Ser Luz de Daniel Reguera y después la canción del Lingera, la música de Antonio Lossi y la letra de Ivo Pelay. En ninguno de los dos casos escuchábamos composiciones de Tormo, pero sí podemos apreciar esa particular voz. Hasta pasados los 80 años siguió grabando discos, así que vamos a seguir disfrutándolo en el transcurso del programa. Aprovechamos para saludar a Mario Brusone y Ale, que mandan un mensajito y dicen: buenos días, aquí escuchando mientras trabajamos, Ale y Mario. Bueno, buenísimo. Ahí nos estamos acompañando. Para el vecindario. Un abrazo, claro. Ahí para la gente de la Avenida Los Porteños. Sí. Bueno. Que porteños no somos. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Poné la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, a 15 años de la segunda desaparición de Julio López. El hijo de Jorge Julio López, Rubén López, aseguró que la causa por la desaparición de su padre está igual que hace 15 años. Así lo expresó en el día de ayer viernes, a un día de cumplirse hoy una década y media, en declaraciones a la radio Estación Sur de la ciudad de La Plata. Rubén también opinó que en estos 15 años no se ha investigado como corresponde. Vamos a escucharlo a Rubén López. Consultado sobre el estado de la causa judicial por la desaparición, la segunda desaparición hace 15 años de su papá, Jorge Julio López. Recordemos que se desconoce el paradero de Julio López y que desapareció el día en el que iba caminando desde su casa a escuchar los alegatos en el juicio a Echecolás, que finalmente terminó condenado a prisión perpetua. Vamos a escuchar a el hijo de Jorge Julio López, Rubén, en estas declaraciones que hacían el día de ayer. ¿Vos sabés algo? No. Perdón, por lo irónico. No, está en lo mismo que hace 15 años. En la nada, literalmente. No porque no se hayan hecho cosas, porque se ha investigado. El problema es que toda la investigación es nula al no darnos una conclusión exacta de qué pudo haber pasado, porque no lo sabemos bien. No se ha investigado como corresponde, no se sabe, no los dejan. No soy yo que tiene que responder eso, es el fiscal que lleva adelante la investigación. En todo caso, que seguramente la semana próxima nos vamos a acercar a la fiscalía con mi hermano y nuestro abogado para ver qué piensa hacer de cara de ahora en adelante, a ver, y que tome alguna decisión con respecto a la investigación. Nosotros podemos hacer que el país sea su cárcel. Todo comenzó con un escrache en la casa de quien en otra época que encabezó esta masacre de asesino. Bueno, el escrache es una práctica que... Y especialmente... ¡Que encabezó esta masacre! Necesitamos la verdad. De que nos digan quién tiene a calcar... ¡Juicio y castigo! Cada uno de los chicos que buscamos. Le hago una pregunta. ¿Pudo plantarse frente a los poderosos? Como nunca nos fuimos, siempre vamos a volver. 15 años. Nadie duerme. Y poner su voz. De la desaparición de Jorge Julio López. Lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Nadie el va. Señor Echecolás. 15 años de vigilia en Radio Futura. No abandonen esta lucha. Yo hasta pensé, si un día salgo y encuentro a Echecolás, cada uno de los chicos que buscamos. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. Sale donde estuvo. Desde el viernes 17 de septiembre a las 22 hasta las 8 del sábado 18. A todos los que están presentes. Es hoy. Es presente. ¿Dónde está Jorge Julio López? ¿Qué cosa vamos a tener que seguir haciendo si el compañero no aparece? No puedo dormir, me sorprende que actúes así. Jorge Drexler haciendo El tiempo está después, de Fernando Cabrera. Calle Yupe raya al medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, cero allí está, la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, era empedrado, está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán ni lágrimas, tus bolsillos cambiarán. Este desacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte, vidita media palabra. Poné la pava. Tres años sin Delia. Hoy, que es sábado 18 de septiembre, se cumplen tres años en que nos falta Delia Jerónimo Polijo. La joven salió ese día de la Escuela Secundaria de La Paz y jamás se la volvió a ver. En el día de la fecha, a la tarde, hoy, en la Plaza de La Paz, a las 17 horas, se está convocando, convocan Modesta, Mario y familia, la familia de Delia, uh-huh. a un abrazo. Nos abrazamos a esa verdad que nos falta y a esa justicia que reclamamos desde el primer día, justicia por Delia, marcha y muestra de fotografías, reza la convocatoria para el día de hoy, 5 de la tarde en la Plaza de la localidad de La Paz. De La Paz. Uh-huh. Sí, y salió, vos sabés que estaba chusmeando un poquito, un artículo en el diario La Nación, uh-huh. titulado Misterio en Tras la Sierra, movilización por la desaparición de 5 personas en 7 años. Uh-huh. Está publicado en el portal web de lanacion.com.ar. Esta información respecto a las personas desaparecidas en esta última década casi ya en nuestro valle de Tras la Sierra. Vamos a compartir un informe especial realizado en la radio comunitaria de la localidad de Las Chacras Sur, allí en La Paz, sobre la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. A tres años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, continuamos exigiendo justicia. El 18 de septiembre del 2018, Delia tenía 14 años. Salió de la escuela rumbo a su casa en el paraje de La Guarida y nunca llegó. Ese mismo día, la familia radicó la denuncia por su desaparición en la comisaría de La Paz. En esos días se celebraba en el pueblo la Semana de la Juventud. Las calles de La Paz comenzaron a ser testigos de marchas diarias. Marchas encabezadas por Modesta y Mario, madre y padre de Delia. Acompañados por la comunidad y organizaciones sociales. Seguimos buscando a mi hija Delia y pedimos justicia y verdad. Y siempre vamos a seguir buscando. Yo como mamá nunca no voy a parar a buscar a mi hija y quiero justicia y verdad. Hola, yo soy papá de Delia Jerónimo Polijo, me llamo Mario. Bueno, de aquel día del 18 de septiembre estamos buscando a mi hija Delia y vamos a buscar hasta saber qué es lo que pasó con nuestra hija. Bueno, vamos a seguir buscando hasta últimos días. La Paz, un pueblo aparentemente tranquilo. A un mes de la desaparición de Delia, se ha movilizado la población de La Paz y pueblos del Valle desde Cura Brochero hasta Merlo. El apoyo a la familia de Delia ha logrado unirnos en su búsqueda durante más de 20 días marchando alrededor de la plaza en la ciudad de La Paz, en el pueblo de La Paz, en la ciudad de Merlo, en Villa Dolores, y se alinearon organizaciones como el Sindicato de Ladrilleros, la UPC de Villa Dolores, la Red contra la Violencia del Valle de Conlara, la Mesa de Trabajo de Derecho Humano de Tras la Sierra, la Colectividad Boliviana, logrando la visibilización en todos los medios de comunicación. Se establecieron comunicaciones con las distintas autoridades municipales, policiales y judiciales. Agradecemos a la familia de Delia por dejarnos acompañarlos en este dolor y por enseñarnos con su amor por su hija y por su familia a enfrentar las adversidades y que hasta que Delia aparezca decimos, ¿dónde está Delia? Queremos a Delia. Nace la Mesa de Derechos Humanos. La sociedad se moviliza y al mismo tiempo se silencia en la complicidad y la justicia. Pero Tras la Sierra nos está hablando, nos muestra las condiciones de desigualdad en el acceso a la justicia, cuando revictimiza a la familia, cuando la discrimina por su condición de migrantes, cuando impide su derecho a la información clara, cuando desalienta la participación de las partes afectadas en el seguimiento de la causa. Tras la Sierra también nos dice que necesita la aplicación, en tiempo y forma, de protocolos policiales y judiciales, protocolos idóneos para casos de violencia de género en sus distintos niveles y capacitación para quienes los lleven a cabo. La desaparición de Delia visibilizó la búsqueda en la región de otras desaparecidas con ya 4 años de búsqueda, y esto las unió desde el dolor y la fuerza en una misma lucha por justicia. En San Javier, a los 14 días de desaparecida Marisol y Luz, desapareció Silvia Gallardo. También, como que se la tragó la tierra, no supieron más absolutamente nada. Delia iluminó los otros 3 casos. Nos encontramos en las marchas y dijimos, algo tenemos que hacer, pero esta vez juntas. Porque ya son 4 las desaparecidas de Tras la Sierra. Trabajaron en la búsqueda Fiscalía, Policía, Comunidad, Gendarmería, Bomberos, CIFEU, Poder Judicial de Córdoba, Perros. Peritaron vehículos, allanaron casas, rastrillaron campos, encontraron billutería, colita de pelo, pelo, guantes, restos óseos. Resultados desconocidos. Vino Marcos Herrero, un especialista en rastro criminal y búsqueda de personas. Mediante rastrillaje de canes, halla muestras. ¿Y los resultados? Acá hay gente, ahí están los papás, hay una niña desaparecida. Queremos justicia. Se gestionó a Marcos, que vino con esos perros. Sigue todo tapado. ¿A quién tapan? O sea, queremos saber qué pasa en La Paz, qué pasa en este pueblo. Exigimos que pronta respuesta, exigimos que los papás sepan algo, que sepan los resultados. Necesitamos saber algo. Por ellos, por nosotros, o sea, estamos todos en la misma sociedad, estamos todos en el mismo pueblo. Exigimos justicia por Delia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Por Delia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! La hipótesis más fuerte está basada en la supuesta participación de Mauro Martínez, principal sospechoso, quien apareció ahorcado a los 3 meses de la desaparición de Delia. ¿Es todo lo que se descubrió en 3 años? En estos 3 años se sucedieron reiteradas movilizaciones a los tribunales de Villa Dolores en búsqueda de respuestas, exigiendo celeridad en la causa, que se continúe la búsqueda, trato digno a la familia. Hubo marchas, charlas, distintas acciones para desnaturalizar la desaparición de personas en el valle. Se declaró el 18 de septiembre como el Día del Compromiso en la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Tras la Sierra. Adhieren los municipios y comunas. Se crean las áreas de género y derechos humanos en el municipio de La Paz. Estas áreas, al igual que la Mesa de Derechos Humanos C de La Paz, también tienen su origen en la desaparición de Delia, porque hubo una demanda feminista que reclamó ese espacio tan necesario para la comunidad. La causa no avanza. La causa no avanza. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra y Mujeres que Abrazan se presentaron como querellantes y la fiscal Zambrana rechazó el pedido basándose en tecnicismos. Necesitamos que la fiscal, la policía y los funcionarios municipales se esfuercen en acompañar a la familia y den información certera, que se hagan cargo de que hay personas desaparecidas en el valle. La familia de Delia no se sentó a esperar. Junto a la comunidad y las organizaciones sociales que apoyaron la causa de Delia, se pusieron al frente de diferentes actividades de difusión y reclamo de justicia. Al mismo tiempo, buscaron abogados comprometidos y dispuestos a luchar contra un poder judicial parásito y decadente. En plena pandemia, y después de ver el caso prácticamente paralizado, encontraron un abogado penalista especializado en derechos humanos con fuerza y convicción que abre para la familia una nueva esperanza. Como comunidad, a 3 años de la desaparición de Delia en plena luz del día, nos seguimos preguntando, ¿qué más se sabe? ¿Qué se oculta? ¿Quién se beneficia con este silencio? A 3 años, los brazos no se bajan, a la injusticia se la pelea con movilización. A 3 años, la organización nos encuentra, nos potencia, nos contiene. A 3 años, exigimos verdad, justicia y castigo a los culpables. ¿Dónde está Delia? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué tanto silencio? Basta. Necesitamos respuestas. Basta. Necesitamos respuestas. Basta. Necesitamos respuestas. Basta. Necesitamos respuestas. Basta. Necesitamos respuestas. Natalia Lafourcade, la malquerida. Miran, ay, qué dolor,